God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 18:36 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, Norte de Córdoba, Sur de La Rioja, a través de la sintonía 106.3, recepcionando la señal de la nave de cielos profundos. En el planeta y sus alrededores, las fuerzas alienígenas nos sintonizan a través de la www.fmgente.com.ar. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Los saluda el viajero galáctico Fernando Dice. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos a compartir Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Los mensajes de texto, recuerden 1540-1013, 1540-2618. ¿No? Hoy con una visita muy especial, hace un montón de tiempo que no lográbamos juntarnos en vivo, hemos hecho alguna que otra nota grabada, pero no lográbamos juntarnos en vivo con Gustavo Fernández, ¿no? Este notable investigador y además hombre de múltiples iniciativas dentro del campo de lo místico, de lo esotérico, de lo paranormal, de lo espiritual en nuestro país, ¿no? Con un desarrollo y crecimiento notable de trabajo en estos últimos años, Gustavo Fernández, que habitualmente visita Capilla del Monte y tiene como base de trabajo allí Pueblo Encanto, ¿no? Y que bueno, por suerte en esta oportunidad pudimos concretar una charla que estoy seguro que a ustedes los va a apasionar. Bueno, Gustavo, el gusto de recibirte una vez más, ¿no? En tantos años en Cielos Profundos. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a vos, al equipo, a todos los oyentes. La verdad, un placer estar de vuelta ante estos micrófonos, ¿no? Porque creo que esto le es útil, enriquece un poco y esperamos a los oyentes, nos enriquece a nosotros. Yo siempre me llevo el recuerdo de las charlas con vos, sí. Y de pronto se extraña, ¿no? Esto que decíamos, una cosa es grabarlo, salir telefónicamente, sí. Y otra cosa muy distinta. Bueno, esto que vamos a proponer en los próximos minutos. Exacto, ¿no? Que es como una charla de café hasta la hora que puedas, ¿no? Estamos hasta las 8:30, así que si da hasta las 8:30, ¿no? Vos tenés una cantidad de actividad en estos últimos años tan amplia, ¿no? Que y tan multidisciplinar dentro del campo de que trata cielos profundos, ¿no? Que la verdad es como que vamos a tener que ir por varios lados. Barriendo, digamos. Sí, barriendo, área, claro. Sí, porque te quiero aprovechar hoy. Después, uh-huh. Andás tanto también yendo y viniendo por el mundo, por la Argentina, que se hace por países limítrofes, que se hace complicado pescarte para hacer incluso alguna nota telefónica, digamos, ¿no? Yo digo telefónica porque, viste, a veces Skype anda, a veces no anda, a veces Internet anda, a veces no anda. Gustavo, vamos a lo primero. No lo pude escuchar, ¿no? Pero tuve el aporte con respecto al tema del avión, ¿eh? Vamos a ir despejando incógnitas con los temas que vos abordás permanentemente, ¿no? El tema del avión. Del avión malayo o malasio, como le dicen. Antonio nos dio su parecer. Un amigo mío, Brad Hunter, también dio su parecer. Y me faltaba el audio de Gustavo Fernández. Después, cuando pudimos arreglar de que hacíamos la nota, dije, ¿para qué voy a pasar el audio? Que Gustavo nos cuente cuál es su teoría. Incluso ya, digamos, por estas horas, ¿no? Que el avión ha desaparecido hasta de la información, ¿no? Es que esto era previsible. Vos y yo sabemos cómo se manejan los tiempos periodísticos. Mm. Alguna vez escribí, a los 15 días de la desaparición del vuelo, que este iba a ser el decurso de las circunstancias. Dije en ese momento, pasado una semana o dos semanas, tal vez aparezcan restos, tal vez no, yo decía en ese momento, y de aparecer esos restos, ¿qué confianza podríamos tener de que realmente se trataban de los restos de este vuelo? Sí. Tal vez localizar alguna caja negra, luego de un par de años de búsqueda, de la cual nos dirían que es como en el trágico y ese absolutamente explicable accidente del vuelo de Air France que iba de San Pablo a París, sí. 2 años y medio después se localizaron, sí. Las cajas negras, explicaron las circunstancias del accidente. Bien, dentro de 2 años nos van a presentar un informe de algunas hipotéticas cajas negras sobre las cuales ni vos ni yo, ni los investigadores en general vamos a poder tener acceso para constatar, además que somos unos ignorantes técnicos del tema, que se trata realmente de estas cajas. Yo creo que el tema empieza por definir claramente lo que no fue de lo que uno supone que fue. Porque en el campo de las hipótesis, de las especulaciones, a esta altura todas son probables. Desde las que yo te voy a proponer hasta la más extraterrestre, esotérica, una abducción, claro, colectiva y demás. De hecho, desde que llegué a Capilla el jueves pasado, no me he desconectado de internet, no he tocado un periódico, así que para no meter la pata, pregunto, ¿alguna novedad en estos días? No, por de eso la que te no decía. Me has enterado. No, vale. La novedad, que no es novedad para nosotros que ejercemos periodismo y la investigación, es que pasó lo que finalmente venían anunciando ustedes, ¿no? Yo, la verdad, el tema no lo abordé, y lo abordé solamente a través de ustedes, a través, sí, tuyo, a través de Antonio, a través de Brad Hunter. Yo, la verdad, no me metí en el tema. Es más, había cosas insospechadas que no tenían ni idea, que estaban especulando con que había algunos científicos, parece, importante, que había patentes, sí, que pertenecían aparentemente a un grupo económico también muy importante. Exactamente. O sea, hay todo un combo raro. A ver, hay dos líneas de especulación. Yo, sí, quiero insistir con esto de especulación porque, a ver, los investigadores nos estamos manejando, uh-huh, con la información sesgada y parcial que podemos recibir a través de internet o a través de los medios abiertos. Sabemos cuánta mercadería podrida circula en internet y sabemos hasta qué punto los medios abiertos son obsecuentes, uh-huh, o con determinados intereses o con determinadas líneas de pensamiento. Sí. Ya no es novedad, pero creo que fue novedad cuando yo lo propuse públicamente, que mi principal sospecha apuntaba a un intento de secuestro para realizar un operativo, un raid terrorista de falsa bandera sobre la isla Diego García. Uh-huh. Y que el avión fue localizado y preventivamente destruido. Esta, uh-huh, es mi opinión. Uh-huh. Es posible que después descubramos que la historia es otra, es posible que surjan evidencias circunstanciales que abonen más otras teorías, pero esta sigue siendo mi teoría. cuyo quizás único mérito es que lo anticipé en un momento en que masivamente de Diego García nadie sabía absolutamente nada. Pero el tema de Diego García me llevó a investigar en profundidad de qué se trata esta isla ubicada en el Océano Índico, de la cual muy poca gente había oído hablar, pero que tiene una historia turbia y negra, junto con Guantánamo, con la base de Guantánamo, junto con la isla de Ascensión, supuestamente en poder de los británicos, pero administradas por técnicamente por norteamericanos, en el Océano Atlántico. Y con el concepto de las prisiones flotantes, que es el tema que me preocupa en términos de geopolítica hoy en día. Le contamos a la gente lo que son las prisiones flotantes. Porque hay una novedad respecto de las prisiones flotantes, que es una película donde actúan Stallone y Schwarzenegger, hecha el año pasado, justamente sobre un tipo que que es Stallone, que cae en una prisión flotante, ¿no? Las prisiones flotantes que yo la verdad nunca creí que había prisiones flotantes. Pensé que había prisiones en isla, pero no prisiones que ponele que había un portaaviones que... De esto se trata, es decir, las prisiones flotantes son de 17 a 20 buques de alto porte, de alta carga, no militares, son buques navieros mercantes portacontainers readaptados y refuncionalizados, que son prisiones, obviamente, y forman parte de un sistema que interactúa con estas tres islas que te comentaba, es decir... Diego García no solo es base aérea militar desde donde los superbombarderos norteamericanos realizaron incursiones en Afganistán, en Irak, sino que también es prisión. Ajá. Si bien es una isla, entra dentro de la administración que las fuerzas norteamericanas tienen de las islas flotantes. Ahora, ¿es inglesa esa isla? ¿Le pertenece al Reino Unido? El mecanismo es así. En el año 1998, siempre perteneció al Commonwealth, al comodato británico. Sí. En el año 1998, los británicos desalojan a los 2.000 nativos. Hay también toda una historia de exilios forzosos y de drama humano en esto. ¿Por qué? Porque necesitaban la isla, estaba habitada más o menos por 2.000 nativos. La isla es muy pequeña, no es de grandes dimensiones. Si ustedes la buscan en Google Earth, van a ver que en cuanto a dimensiones, es muy exigua. Entonces, no se somete a un arbitrio, no se somete esto a un... A ver, ¿cómo te podría decir? A una discusión entre los isleños. No, simplemente los deportan forzosamente a otras islas pobladas, digamos, relativamente cercanas. Pero con unas condiciones mínimas de subsistencia, es decir, con un subsidio magro, con una parcela de terreno fuera de las grandes ciudades. Esos 2.000 isleños o sus descendientes, hoy en día estamos hablando de algo de 16 años atrás, viven en condiciones propias de marginación. Es decir, todos ocupan, y sus hijos y sus nietos, lo que hoy llamaríamos las villas de emergencia o villas miserias aquí. Son los cinturones pauperizados de las islas habitadas cercanas. Desertizan entonces Diego García y levantan su primera base militar, que tenía que ver con la observación y rastreo militar de satélites. Y en el año 2006 se lo arriendan Estados Unidos. Es decir, la propiedad es inglesa, pero la operatividad, administración y funcionamiento es absolutamente yanqui, absolutamente norteamericana. Los primeros años actúa como base militar, de hecho base de la Fuerza Aérea. Y un sector de la isla se funcionaliza, se dispone, se prepara para actuar de prisión. Y es una nueva Guantánamo. ¿Qué particularidad tienen? Y a esto quiero llegar. Guantánamo, Ascensión, que no es simplemente una isla de reaprovisionamiento y de aterrizajes eventuales alternativos de emergencia. Es también prisión flotante, pero bajo absoluta jurisdicción británica y Diego García. Que al igual que esos 17 o 20 cargueros, 17 a 20 barcos que navegan permanentemente en aguas internacionales, porque obviamente no pueden entrar en aguas jurisdiccionales porque caen bajo las leyes del país que estarían en ese caso hollando, están repletas por una masa que se calcula que entre 2001, cuando comienza el programa de prisiones flotantes, hasta ahora abarca a 80.000 seres humanos. Unos pocos han sido liberados sin explicación alguna. Muchos han fallecido. Enfermedades, estrés de la situación, sí. No queremos suponer que torturas. Y el resto sigue, con la particularidad que las islas flotantes, por su condición jurídica de estar en aguas internacionales, le permite a los norteamericanos, porque, insisto, el proyecto es absolutamente norteamericano, le permite a los norteamericanos tener detenidos por tiempo indeterminado, sin acusación y sin promesa de juicio, a toda persona que consideren peligrosa para el status quo internacional. Es decir, el día de mañana, Fernando Diz, por sus comentarios en Cielos Profundos, o por la movida ideológica que crea en Cielos Profundos, caes en el target de quien es la NSA, es decir, la Agencia Nacional de Seguridad, que es la que rige el concepto y la estructura de las prisiones flotantes. Sos un individuo que sos peligroso para el sistema internacional, te secuestran literalmente en un operativo comando, te dejan en la isla flotante los próximos 25 años. Un día deciden liberarte porque consideran que después de todo estaban equivocados, no tenés derecho a reclamo, no tenés derecho a resarcimiento económico, no tenés... Es decir, sos un desaparecido. Yo, cuando estudiaba el tema de las prisiones flotantes, me vino esa icónica y perversa imagen de Videla diciendo al periodista, es un desaparecido, no está ni vivo ni muerto, es una entelequia, ¿no? ¿Te acordás? A la, a la Pantera Rosa gesticulando en cámara con ese comentario. Y yo digo, es esto. Porque hay gente que está viva, pero no sabemos si está viva, no tiene ningún derecho legal, ningún derecho legal, y si se deduce su inocencia y es dejado en libertad, no tiene manera, no hay... A ver, ¿eso está bajo la ley patriótica famosa de los americanos ahora o esto ya viene así? No, esto es de la ley patriótica del 2001. Y de las excepciones que el Congreso votó, el Congreso norteamericano, ¿verdad? Votó y apoyó precisamente para dejarle la, la mano libre a Bush para generar, entre otros proyectos, el proyecto de prisiones flotantes. Pero lo más grave no es la existencia de las prisiones flotantes. Lo más grave es el silencio internacional. Claro, es increíble. A ver, el mínimo sentido común me dice a mí que si yo fuera víctima un mes de una situación así, no te estoy hablando de 10 años, podría presentarme a través de un abogado en la Corte Internacional de La Haya y habría un mecanismo jurídico que automáticamente se pondría en movimiento. Investigaría, buscaría qué derechos sean vulnerados, accionaría judicialmente hacia los actores. No lo hay, no lo hay. Los pocos centenares de personas que han sido liberadas en estos años del 2001 ahora, la mayoría de ellos son afganos, una buena parte son árabes de distinta procedencia y nacionalidad, hay algunos polacos inclusive, no han podido sus abogados o los organismos de derechos humanos que han de alguna manera cobijado sus, sus reclamos, no han encontrado, no digo el resquicio, el camino, el obvio camino jurídico para hacer un reclamo. Aquí obviamente uno puede decir, bueno, ¿qué podemos esperar de gobiernos que en última instancia siempre están subordinados a los gendarmes del planeta? Pero el hecho es que uno diría, bueno, pero que sea para cuidar las apariencias, ¿no? Tendría que haber un dibujo jurídico que los prohijara. No, no los hay. No es los increíble. Bueno, y entonces... Entonces, el avión... mi teoría es que el avión fue secuestrado. El piloto... tenía en su simulador de vuelo domiciliario, ¿recordás que se descubrió que no es nada significativo, porque hoy en día, gracias a la informática, un simulador de vuelo son tres pantallas LED grandes y una buena computadora, digo, no es la máquina que uno ve en las películas que se balancea con el piloto adentro. El simulador de vuelo hoy en día es un programa. Pero había hecho 17 ensayos de aterrizaje de emergencia en Diego García. Esto es interesante. Sí, es llamativo. Es interesante. No estoy seguro, porque no tengo ninguna evidencia, y ahí tendría que dejar librada la, la, la fantasía más que la imaginación, si lo que ocurrió es que el piloto voluntariamente secuestró el vuelo, si fue violentado por uno o varios pasajeros, si la idea era aterrizar en Diego García, y esto realmente ahora te voy a decir porque es lo que más sospecho que ocurrió, como una forma de protesta pública internacional para poner el tema... Por la situación. Claro, por esta situación. O tenía en mente el piloto, sea el piloto oficial o un piloto secuestrador, un nuevo 11S, ¿no? Esta idea de un ataque suicida sobre una base militar. Algunos señalan que la dirección de vuelo, donde se presupone que se dirigió el avión, no iba directamente hacia Diego García. Entonces esto les daría alguno a sospechar que ese no era el destino. Yo en realidad pienso la inversa. Yo creo que sería muy infantil un vuelo directo que te está avisando a los gritos desde 10.000 kilómetros antes que vas en esa dirección. Claro. Lo que buscas es hacer un rodeo Para despistar a los radares que te puedan haber captado accidentalmente el vuelo. Digo accidentalmente el vuelo porque no olvidemos que desde el momento en que se desvía voluntariamente de su dirección, baja por debajo de la cota del radar. Y es solo captado circunstancialmente por radares militares, por otra parte. Aquí hay otra razón interesante para anular la idea del accidente. Debatiendo en un foro de pilotos aeronáuticos, o sea, uno tiene que ir a los que saben, ¿verdad? Sí. Entonces, no quedarme especulando. Entonces, vamos a un foro abierto, nos sumamos, nos inscribimos y planteamos esta inquietud. Uno de los contertulios me decía, a ver, si hubiera habido un problema en el sistema de navegación que le obligó al giro involuntario, el problema tiene que subsistir. Es decir, no va a ser un giro de 180 grados, automáticamente se va a poner recto. ¿Me explico? Seguiría girando en círculos o realizando un vuelo en forma de arco muy amplio hasta que cayera, hasta que perdiera combustible y demás. Si el avión giró 180 grados y luego trazó un pasillo, es decir, marcó una ruta recta, claro, es que está bajo control voluntario. Y además, ningún avión de ese porte, me comentaban en este foro, puede volar 7.000 kilómetros a tan baja altura para evadir los radares. Es decir, si sostiene esa cota de vuelo, tiene que necesariamente entrar en pérdida, dice ellos, a los 400 o 500 kilómetros como mucho, del punto en que baja esa altitud. Y si necesita cruzar una distancia semejante, debe hacer largos tramos por encima de los 1.500 metros, que es por encima de la cota del radar. De hecho, la cota del radar son 800 metros. Parece, uno dice, bueno, 800, 1.500, no, pero para un avión de este porte, estar volando a 600 metros de altura, 500 metros de altura, es casi estar rozando las olas, ¿no? Sí, claro. Es el tamaño, la velocidad y la maniobrabilidad, porque no es un avión de combate, capaz de hacer giros casi de 90 grados, rulos, ¿no? Es un avión comercial que requiere de espacios y sobre todo de superficie de sustentación, que esto es lo que la gente quizás uno mismo desconoce. Un avión de este tamaño y de este peso, a ver, para que la gente lo entienda, necesita tener mucho colchón de aire por debajo para sostenerse en un vuelo más o menos uniforme. ¿Me explico? No así un avión de poco porte, porque al ser más pequeño, precisamente, supongamos, 400 o 500 metros de espacio entre el vuelo y la superficie de tierra o de agua, le da la sustentación necesaria. Pero un avión de este porte necesita mucho más que 400 metros para una distancia semejante. Entonces, si voló en línea recta y si voló por debajo de la cota del radar, lo hizo bajo comando inteligente. Obviamente, los pilotos consultados no se extienden a la especulación de qué fue lo que pasó, pero me plantean esta inquietud. Es decir, ese vuelo lo hicieron no por accidente, y lo hicieron bajo control consciente y voluntario. Primer tema. Entonces, la idea de que hubo un incendio en la cabina del avión y el humo desmayó a los pilotos y por eso no pudieron comunicarse es, digamos, falaz, no tiene sustento. Mi teoría es que el vuelo buscaba realizar una aproximación a Diego García, una aproximación indirecta, y lo descubrieron. Y quizás por esto de disparemos primero y preguntemos después, al no responder a los llamados de radiales, al no responder tal vez a las señalizaciones de algún avión de combate que se acerca, simplemente lo destruyen. Si esto es así, y si cupiera la posibilidad que el día de mañana se supiera que la intención... Nada justifica la muerte de tantos inocentes. Pero digo, que la intención del avión no era el ataque, sino el aterrizaje. A ver, ¿yo sabes en qué pensaba? En el operativo Cóndor, que en el año 62 se hizo en las Islas Malvinas Argentinas. Cuando ese grupo de militantes peronistas, algunos de Tacuara, otros del CDO, secuestraron un vuelo de Austral y lo llevaron a aterrizar convulsivamente en Malvinas para enarbolar la bandera argentina. Yo pensé en eso. Pensé en un nuevo operativo Cóndor. Es decir, un grupo rebelde, un grupo, digamos, de terroristas, digamos, en este caso, pasivos, que querían provocar un aterrizaje forzoso del avión para ponerlo en la escena internacional, por el tema de las prisiones flotantes, y que se encontraron con que la respuesta preventiva obvió e ignoró los daños colaterales, como dicen los yanquis a los muertos civiles en esta acción. Esta es mi teoría. Por supuesto, estoy totalmente abierto. Claro. Sabemos que... ¿Y qué opinas de la especulación extraterrestre que emitieron con algunos mensajes así, realmente, no sé, descabellado, de que Astar Sheran los había? ¿Qué es esto que ha aparecido en el, veamos, en el imaginario de la cuestión omnilógica, ufológica y todo eso? Esto lo hemos hablado en muchos programas tuyos, Fernando. Yo soy un convencido de que algunos contactados contactan con algo. Uh-huh. El tema es que no estoy muy seguro de con qué contactan. Uh-huh. Y no tengo la ingenuidad de creer que lo que ellos creen que contactan es lo que realmente contactan. Más allá de esto, que es casi una discusión bizantina sobre uh-huh. la naturaleza del contactismo y la canalización, creo que entramos en el terreno de las creencias ajenas, respetables, pero solo creencias. Uh-huh. Alguien que me dice, no, pero este operativo de la Federación Galáctica que secuestró el avión, porque Astar Sheran nos anuncia que comienza una nueva etapa en el salto cuántico de la humanidad. A ver, después de todos los saltos cuánticos que vimos en los últimos años, ya tengo los gemelos reventados de tanto salto cuántico, pero digo, bueno, está bien, no digo, están todos locos, pero bueno, está bien, demuéstramelo. Dame alguna evidencia, presentame un argumento razonable. Es la canalización de fulano. Bueno, pero es una canalización. ¿Desde qué punto de vista o por qué argumento tengo que aceptar como argumento de prueba? El problema con los contactados para mí sigue siendo este. Por un lado, argumentan sus contactos y canalizaciones como prueba de sus dichos. Cuando uno discute en el concepto más sanamente ecléctico del valor de la prueba, se encierra en el concepto de la creencia. Bueno, pero vos tendrás tu manera, a mí la vida me enseña a... Bueno, pero entonces no me trates de poner tu canalización como prueba de algo. Claro. Decime que es tu creencia, las creencias no se deben demostrar, ¿verdad? Pero si tratás de demostrarme en el sentido de la argumentación, tenés que probarme. Yo soy absolutamente ecuménico en todas las creencias, uh-huh. pero que se respeten a sí mismas como creencias. Mira, yo creo que lo secuestró Astar Sheran, de una orden, muchachos, abduzcan el avión, ¿tenés alguna prueba? No, pero es mi creencia. Bueno, está bien, punto. Ahora, si vamos a presentarlo públicamente, porque si lo presentamos públicamente, lo hacemos con la idea de convencer a los demás. Uh-huh. Es decir, si un canalizador, un contactado, cualquier ciudadano común cree que lo secuestraron los extraterrestres, está en todo su derecho. Pero si empieza a ponderarlo públicamente, ¿cuál es la razón de la exposición pública de un argumento? Convencer a otros. Sí. Y en el proceso de convencimiento a otros, la filosofía ecléctica dice, está la contrarrefutación. Si vos expones públicamente un argumento, yo tengo el derecho natural de pedirte la demostración del argumento. ¿Se entiende esta idea? Uh-huh. Salvo que vos digas, miren, yo tengo estas ideas, las expongo, no las someto a debate, son mis creencias, está bien, son respetables, pero son solo creencias. Yo aplico mucho la navaja de Ockham, el principio de economía de hipótesis en la vida. Es decir, tratemos de explicar lo inexplicable en términos de las probabilidades más comunes. Si no me agotan el fenómeno, yo no llego a mi absoluto convencimiento en la realidad del fenómeno ovni, porque me fascina la idea extraterrestre. Llego porque veo que las explicaciones convencionales al fenómeno no agotan la totalidad de los casos. Entonces, queda un segmento de casos, que para mí es importante, que muy posiblemente respondan a un origen extraterrestre, extradimensional, es tema de otro debate. Lo que digo es, mientras yo no vea que las explicaciones convencionales, digo convencionales en términos de la naturaleza humana, por ejemplo, esto que estaba diciendo, digamos, esta hipótesis conspiracionista, diríamos así, del secuestro y el ataque a Diego García. En la medida en que yo no vea que no termina de agotar el fenómeno, no tengo por qué moverme a la hipótesis extraterrestre. Y esto es lo que yo a veces me gustaría que la gente simplemente reflexionara. Lo atractivo de una hipótesis no la hace real. Y que pueda construirse un discurso muy elaborado, pleno de sofismas, sobre lo que yo quiero transmitirte y convencerte, no es argumento de prueba. Que yo describa con un criterio de léxico, digo, racional y discursivamente argumentado, no es prueba por sí misma. Entonces, que un contactado o alguien que es afín a la naturaleza del contacto elabore la hipótesis de la abducción masiva extraterrestre y describa por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, por orden de quién, que hace que un lector pasivo diga, pero es coherente, esa coherencia implícita no demuestra nada. Por eso estoy todavía alineado, lo digo con un dejo de humor, con los conspiracionistas, que no creo, por supuesto, en la hipótesis del accidente, para nada. Creo que la posibilidad es, entonces resumo, fue secuestrado para realizar un operativo de falsa bandera sobre Diego García, sospecho que no con el fin de atacar la isla, sino de ponerla en el escenario público, y preventivamente fue destruido. Y obviamente decía, si el día de mañana se llega a saber que realmente la historia fue así, el descrédito para Estados Unidos puede ser tal, para Estados Unidos, para esta administración, para los responsables de la seguridad nacional, que es necesario hacer los más ingentes esfuerzos para ocultar esta información. ¿Me explico? Sí. Me queda ahí un cabo suelto, que es esta imagen totalmente negra que envía supuestamente un ingeniero norteamericano con un mensaje de texto, ¿no? Desde, dicen, las coordenadas de Diego García. ¿Conocés la historia? Sí. Le cuento a la gente que no la conoce. Corre en internet lo que es un JPG, es decir, una foto de celular totalmente negra, acompañada de un mensaje de texto. Soy, no me acuerdo cuánto, Good era el apellido, ingeniero norteamericano, vuelo MH370, estamos en un lugar llamado Diego García, no me siento bien, nos están drogando, por favor ayúdennos. Esto lo recibe la novia en su celular y lo expone públicamente. Todas las fotos que se envían por celular en formato JPG tienen un archivito, ¿no? Tienen una información que se llama EXIF. Cuando vos abrís la información EXIF, una de las de los datos que aparece son las coordenadas geográficas del lugar del envío. Las coordenadas coinciden con Diego García. Ahora, existen programas que no requieren hackers demasiado habilidosos para trucar la información EXIF. ¿Correcto? Sí. Te saco una foto en Capilla del Monte y la envío, pero llega como enviada de Tanganyika. Claro. Entonces, la aparición de este archivo, ¿no?, y este mensaje no prueba su realidad, porque puede trucarse, puede haber alguien que en algún lugar el individuo existe, es o era el novio de la chica que lo recibe, la mujer anda desesperada peregrinando por tribunales norteamericanos, por cadenas de televisión, totalmente convencida de que su pareja está vivo en algún lugar, pide que se intervenga, que las fuerzas internacionales, justo desde adentro de Estados Unidos, hace el pedido por ingenua, hagan algo para ver si esto es real. Acá hay dos posibilidades, que sea real o que no lo sea. Si es real, bueno, es un escándalo. Y si no lo es, ¿quién y por qué truca esta información? Es decir, a mí se me hace muy cuesta arriba, si bien hay muchas mentes perversas dando vuelta por el mundo, se me hace muy cuesta arriba suponer que alguien consigue, alguien, a ver, dentro de todo ha llegado a este hombre porque tiene su número de celular y sabe a quién pertenece, envía un archivo trucando, modificando los datos del EXIF para hacer una broma de mal gusto. Primero, porque va a ser fácilmente rastreable, porque como dije, tiene que ser alguien, acá dos posibilidades, o que sea alguien del entorno, es decir, alguien que tenía el celular de Good, y entonces es muy fácil rastrear a ver quién mandó esto, o bien, se toma a uno de los pasajeros, pudo haber sido Good o pudo haber sido cualquiera, para crear más mercadería podrida, para confundir más a la gente. Yo tengo la sospecha que la gran difusión que ha alcanzado la teoría de esta decisión un poco autoritaria de Astar Yeran de ordenar el secuestro compulsivo del avión para darnos una advertencia, salvo que Astar Yeran haya firmado algún tipo de convenio unilateral con la NSA, yo tengo la impresión de que detrás de la difusión de esa información están los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Para qué?, dirá la gente. Es muy sencillo. Para embarrar la cancha y creando un circo ridículo alrededor del tema, de manera tal que los investigadores serios se les escapen determinadas pistas. Yo te he comentado en su oportunidad, hablando de mutilaciones de ganado. Sí, te acuerdas, sí. Fuera de que la oleada de mutilaciones de ganado del año 2002 aquí en Argentina, a mí me ha convencido de que se trató de un operativo de inteligencia para encubrir un experimento de guerra bacteriológica que se salió de control. Eso lo hemos hablado en otro programa, y la gente que quiere verlo, que bueno, busque las viejas grabaciones de Cielos Profundos. Que no significa, a ver, descalificar el fenómeno de las mutilaciones de ganado a nivel internacional. Nada mejor que asociar un fenómeno, en este caso, digno de investigación congresal, con una temática de color, como los ovnis y los carniceros extraterrestres, para quitarle entidad, para quitarle seriedad, y para que los investigadores serios prefieran apuntar en otra dirección, porque en ese tema de los platos voladores... Yo recuerdo una vez que Luis Majul, estoy hablando de alguien conocido... Sí. Estaba investigando el caso de María Soledad Morales. ¿Te acuerdas la chica sí, que, claro, que violaron, sí, torturaron y asesinaron en Catamarca? se había movilizado a Catamarca para investigarlo, y hablando con el juez que estaba en ese momento de la causa, te acuerdas que cambiaron como 14 veces de juez, estaba hablando con el primer juez, y con el primer juez, entre las distintas investigaciones que realizaba, había abierto un sumario por un supuesto aterrizaje de ovni que habría ocurrido en el Quemado, el Fortín Quemado, que es un paraje que está a 15 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Cuando Majul descubre este dato, lo encuentra al juez en una conferencia de prensa y por fuera de la conferencia. Majul en ese momento vuelve a Buenos Aires absolutamente crítico contra este juez. En realidad después se tuvo que morder la lengua porque en definitiva, al cabo de la vuelta, la línea de investigación de este juez fue la que terminó siendo verdad, ¿no? Pero digo esto, Majul, un periodista que puede gustarte o no, pero que está en los medios públicos y es considerado un periodista de investigación serio, le pregunta al periodista, ¿pero usted estuvo investigando, ordenó investigar el caso de aterrizaje ovni? Y el juez le contesta, ¿y si hubiera sido verdad, mi obligación es investigarlo? Pero Majul toma este argumento y vuelve y en los medios de Buenos Aires dice, este es el juez que está investigando el caso de María Soledad, un juez que cree en los platos voladores. A ver si se entiende lo perverso del mecanismo. Yo creo que el juez, cree o no cree en los platos voladores, procedió con ética. Alguien presenta una denuncia, él tiene la obligación de investigar la denuncia. Él no puede, no, porque inclusive estaría violando su juramento profesional. Él no puede decir, no, esto no lo investigo porque creo que es una tontería. Porque significaría un juicio a priorístico. Entonces alguien se presentó para denunciar el aterrizaje de un ovni en el Fortín Quemado y el juez ordenó que se abriera la investigación. Pero un periodista de los serios, como vio que aparecía el tema ovni, esta cosa de marcianos y platos voladores, descalifica al juez que abre esa investigación en relación a otra investigación que llevaba de forma absolutamente seria, como finalmente se demostró. Ningún periodista de investigación, expuesto en los grandes medios, con una estructura que sostener y que mantener, se va a exponer a quemarse con marcianos y con platos voladores. No lo digo peyorativamente, porque yo soy de la tropa, digo, sí. Pero se entiende, lo digo con cierta ironía. Entonces, cuando el tema ovni, el tema abducción, el tema rosa, un tema que quizás le llamó la atención, tal vez tome, a ver, uno no lo ha visto a la nata investigando las mutilaciones de ganado, pero no porque a la nata no le interese, te garantizo que le interesa, sino simplemente porque lo crucifican públicamente diciendo, mirá, está buscando, es un nuevo José de Ser al grito de seguime chango buscando ovnis, ¿no? Entonces, los periodistas instalados en los medios no quieren tocar determinados temas si los roza el fenómeno ovni. Deducción, ¿qué mejor que ensuciar con inventos del tema ovni una cuestión que ameritaría una investigación para alejar al periodismo de investigación? Entonces, esta excesiva trascendencia que está teniendo las declaraciones del comandante Astar Yeran, por supuesto a quien respeto, por otro lado, se nota que lo estoy diciendo con cierta ironía, me huele a que está motorizada, fogoneada por los servicios de inteligencia para crear un cierto halo de ridiculez alrededor de determinadas aristas de la investigación, de tal manera que se vaya diluyendo el interés. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El interés de los investigadores serios en lo que realmente ocurrió. Entonces, dentro de 2 años, te aparece la caja negra, ya indemnizaron económicamente a los familiares, nada es tan viejo como una noticia de ayer, es una regla del periodismo y esto se olvidó. No te olvides de un hecho importante, y cierro el comentario. ¿Vos recordás el día que el primer ministro de Malasia anunció públicamente que se declaraba muertos a los tripulantes y pasajeros que lamentablemente, cuando no habían encontrado nada, o sea, estaban igual que ahora, ¿bien? Sí. Además de la torpeza con que se procedió, porque la información, ¿cómo se comunicó a los familiares? A los familiares se les comunicó antes que a la prensa, como es correcto, pero no en la forma que lo hicieron, por mensaje de texto. Vos imaginás que sos el familiar de alguien. Sí, era eso lo que yo que comentaba. Que vivís con esta, ¿no?, angustia de no saber qué pasó, te llega un mensajito de texto, ¿no? Y es de la autoridad responsable que te dice, mire, lamentamos decirle que su pariente fulano de tal está muerto. No lo encontramos, pero lo damos por muerto. Pero el día que esa noche el primer ministro aparece en las cadenas de televisión y formalmente anuncia que dan por muertos a los desaparecidos, aunque se sigue, tema que es, digamos, discutible. Si no se encontró ningún tipo de evidencia, ¿cuál es el argumento para declararlo muertos? Pero al día siguiente empezaba el premio del de Fórmula 1 en Malasia. Sí. Necesitaban que toda la prensa, ¿sí?, se despegara de este tema para enfocarle en lo que al gobierno le convenía, que era una competencia, un certamen deportivo de trascendencia internacional, para además mantener los paquetes turísticos que estaban llegando a la isla en ese momento. Lo pongo esto sobre la mesa, ¿por qué? Porque realmente las autoridades, los gerenciadores de poder, no tienen ningún escrúpulo en manipular cualquier información para llegar a sus fines. El primer fin aquí fue evidentemente destruir un objetivo que ellos veían como peligroso. El segundo, y lo están logrando, es descomprimir el interés, la presión internacional, para que esto pase a quedar simplemente como una anécdota más. ¿Qué mejor que pegarlo al tema OVNI? Es decir, ¿cuántos enigmas la historia nos presenta en los últimos 40 segundos años que han quedado enturbiados por el fenómeno OVNI o por algún tipo de fenómeno de naturaleza paranormal, y en realidad responde a perversas maquinaciones de la política internacional? Bien. Hacemos pausa musical y comercial. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años, con el periodista e investigador Gustavo Fernández. Duar, duar, lua, duar, duar, lua carioca, lua que é sempre show. Atrás da pedra emerge do Atlântico, tão linda joia rara, corpo esplêndido, faz quente ver ter olhos de romântico, felicidade em cada rosto atônito, e o rio ama em teu rastro de prata, que no céu é um cinema. E que no mar é um poema, é paixão que entra em cena, para as noites de Ipanema, para as noites de Ipanema. Lua do arpoador, lua do arpoador, lua carioca, lua que é sempre um show. Lua do arpoador, lua do arpoador, lua carioca, lua que é sempre um show. Atrás da pedra emerge do Atlântico, tão linda joia rara, corpo esplêndido, faz quente ver ter olhos de romântico, felicidade em cada rosto atônito, e o rio ama em teu rastro de prata, que no céu é um cinema. E que no mar é um poema, é paixão que entra em cena, para as noites de Ipanema, para as noites de Ipanema. Lua, que no céu é um cinema, e que no mar é um poema, é paixão que entra em cena, para as noites de Ipanema, para as noites de Ipanema. Ô lua, que no céu é um cinema, e que no mar é um poema, é própria paixão que entra em cena para as noites de Ipanema, para as noites de Ipanema. Con 28 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del Sagrado Cerro Ritorco, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años con el periodista e investigador Gustavo Fernández, ¿no? Bueno, dejamos el tema avión de lado, pero tocamos temas contactismo, tocamos tema ovni. Y reencontramos, ¿no? Para mí, con mucho agrado y saludo que hayas vuelto, ¿no? A la investigación ovni, ¿no? Con esta. A la arena ovnilógica. A la arena ovnilógica, ¿no? Que, bueno, durante varios años con el tema de tu especialización en el tema chamánico y los temazcales y todo eso, por ahí, y bueno, y hay algunos viajes que hiciste por el mundo, te movieron de lo que era la ovnilogía, ¿no? Pero como yo, la verdad, opino que hay muy pocos ovnílogos en serio, ¿no? En actividad en estos momentos. Nunca te lo había dicho, pero siempre lamenté que estuvieras como un poco corrido de eso. Cuando vi que armaste el Instituto Planificador de Encuentros cercanos, dije, bueno, esta me gusta y realmente sigo los artículos que publicás ahí, el material y las iniciativas que querés llevar adelante y me parecen muy muy buenas, muy loables y por supuesto que las voy a integrar y las voy a acompañar, lo digo públicamente. Se agradece, ¿no? Fernando. Pero es Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, con lo cual te acercás también al tema del contactismo de alguna manera. Por supuesto. Como preparándonos, por ahí los que siempre tomamos como objeto de investigación a los contactados, ¿no? O a los canalizadores, como probables protagonistas de un encuentro cercano, ¿no? Así que me gustaría que charláramos un poco sobre eso. ¿Tenés alguna intuición también al respecto de que algo puede pasar en los próximos tiempos? Que haya, o sea, donde tengamos que estar de alguna manera preparados y educados para un probable encuentro. Bien, lo primero que tengo que aclarar es que si bien seguramente se transmitió esa sensación, nunca me alejé del tema ovni, son como los amores adolescentes, siempre están en algún lugar del corazón. Lo que ocurre es que obviamente, sí es cierto, otras inquietudes intelectuales, otra actividad vinculada, bueno, a esto que vos mencionaste, la difusión del conocimiento ancestral indígena, la investigación parapsicológica, el revisionismo histórico, estuve muy comprometido estos años en el estudio de las leyendas del Santo Grial y la historia de los caballeros templarios, obviamente. Entonces tenemos que armar una charla pública con eso. Pero señor, ¿cómo no? Yo tengo armada una conferencia que la voy dando por ahí. El Santo Grial entre cátaros y templarios. Ilustrada con más de 200 fotografías. Esa la tenemos que hacer. Listo, y en Capilla del siempre, Monte, sí, por supuesto. Sí, la hacemos acá. Después, pero esa también, porque nos debes una presentación pública con esas investigaciones que tienen fuentes de tus viajes. Claro, en Francia, porque España, lo que yo estuve, ¿no?, haciendo fue durante. Bueno, yo vuelvo ahora en septiembre, volvemos con mi mujer y un grupo un mes a España para profundizar pasar esto. Bien. Es más, esta vez vamos a intentar la investigación a Marruecos. Y vamos a estar una semanita en Marruecos investigando. ¿Por qué? ¿Qué crees que hay en Marruecos? Es muy sencillo. Pese a que para la gilada, como decimos en Argentina, sí, musulmanes y templarios eran, sí, eternos enemigos, en realidad había una alianza esotérica de transmisión de conocimientos y había una ruta. Es decir, había una ruta militar, que era lo que protegían los templarios y que era donde se producían las confrontaciones, que iba desde Grecia hasta Egipto, Tierra Santa, toda la península arábiga, pero había una ruta que pasaba por Libia y Marruecos, donde había un movimiento permanente de, obviamente, mercaderías, comercio, cultura y conocimientos entre musulmanes, judíos y templarios. Y hay una especie de cadena, es muy interesante que cuando, a ver, me voy por las ramas porque no era el tema del que íbamos a hablar, ¿no? Pero dale, dale, pero en el último viaje que hicimos en Europa, en el 2012, estuvimos investigando en España y en Francia. Una de las aristas de la investigación, que tuvo varias, ¿no? La principal de ellas estaba vinculada al concepto de la idea del Santo Grial, ver qué tan creíble era la probabilidad de que fuera el símbolo de María Magdalena. Eso, lo de René de Chateau, lo del padre Berenguer Sonier, ¿cómo te soñó? ¿Cómo te sonó? Te sonero, diríamos. Bien. ¿Será porque ahí es donde yo tengo que tomar un poco de distancia? Porque a mí la historia de René Le Chateau es una historia que desde adolescente a mí me cautivó. Es encantador. Y a mí me pasó una cosa muy fuerte con René Le Chateau. Sí. Yo estuve en René Le Chateau, pasamos un par de días festejando mi cumpleaños, el 21 de abril del 2012. Sí, sí. Yo estaba en René Le Chateau almorzando con un grupo de amigos frente a la iglesia del cura Sonier. Sí. ¿No? Ahora, puesto en el terreno de la investigación, sin duda, Sonier encontró algo. Yo creo que no encontró tanto un tesoro, aunque en parte sí, pero no templario, visigótico. No te olvides que lo que es René Le Chateau, que en realidad es una pequeña loma muy escarpada, en cuya cumbre está el pueblito, se llamaba Rades en la antigüedad. Y Rades era la capital del imperio visigodo. De hecho, la iglesia de Sonier está construida sobre una cripta visigótica del siglo VI después de Cristo. Yo creo que él tuvo acceso a la cripta y encontró algunas reliquias de valor, pero que no es lo importante. Lo importante es la información que encontró. A ver. Y te cuento una información. O sea, la información que encontró, no demos más vuelta. Porque, a ver, aquí está la manipulación de los Illuminati, digo yo, ¿no? Sí. Hay un tema que vos lo ponés sobre la mesa cuando la gente lo ignora masivamente y despierta interés, curiosidad o indiferencia. El problema es que cuando Hollywood pasó primero y vos venís atrás planteando ese tema, que seguramente lo vienes investigando desde mucho antes de Hollywood, la gente ya te mira con cierta sorna. Uy, uno no puede hablar del tema de María Magdalena, compañera de Jesús, sin que automáticamente la gente asocie con el código da Vinci. Puso en la vidriera esta cuestión, pero en realidad, digamos, salpicó más de confusión que lo que iluminó la situación. De hecho, hay muchísimas investigaciones, pero arcanas, es decir, estoy hablando de 500, 600 años atrás, en la línea de Magdalena, mujer de Jesús, y no fue de ninguna manera Dan Brown original en este sentido. De hecho, él plagió al Enigma Sagrado, esta investigación de los años 80, ¿no? Pero lo hizo de una forma muy novelada. Sí. En realidad, especie de Benítez americano. Sí, totalmente. No es distinto a lo que pasó con las dos ediciones de la película Hombres de Negro y el tema de los Hombres de Negro. Antes, cuando uno en una conferencia sobre ovnis hablaba de los Hombres de Negro, por ahí había rostros con que una extrañeza te preguntaban, ¿y qué son los Hombres de Negro? Entonces uno lo explicaba. Hoy das una charla sobre ovnis y cuando mencionas el tema de los VIPs, nunca falta el guaso que desde el fondo de la sala levanta una mano, ¡ah, sí, la película esa con el negro, que yo lo vi! O sea, es como que de alguna manera embarran la cancha, sí. Vuelvo a René Le Chateau. En René Le Chateau hay interesantes señales que te ponen en primera plana la importancia que el tema de María Magdalena tenía para Sonier, pero no por una cuestión de devoción religiosa. Mira, te cuento un caso que descubrimos. Yo estuve realizando toda una investigación por el Languedoc-Roussillon, es el sur de Francia, sobre el Mediterráneo. Estuvimos en Montségur, el lugar donde inmolaron a los cátaros, estuvimos en la ciudad condal de Carcassonne, estuvimos en Quéribus, que fue el último castillo realmente en poder de los cátaros, estuvimos también en Reichateau. Después ya llevé las investigaciones mías a Toulouse, y de ahí nos fuimos a París, para redondear el periplo. Pero vuelvo a Reichateau. Reichateau, con José Luis Jiménez, un escritor español que se ha especializado en la problemática de María Magdalena, observamos y ponemos en primera plana algo que nos llamó poderosamente la atención. Reichateau está en Francia. Obviamente, todos hablan y escriben en francés. Todas las cartelas que encontrás en la iglesia, los nombres de los santos, las estaciones del Via Crucis, las indicaciones que Saunier hizo grabar en placas de mármol para los visitantes, están en francés, menos la advocación de la iglesia. Cuando vos te acercás a Reichateau, esto lo pueden ver en las fotos que están en mi blog, alfilodelarrealidad.com.ar, buscando la investigación sobre María Magdalena, cátaros y templarios, vos ves que hay una imagen de María Magdalena con una cruz en las manos y la famosa frase en francés, este lugar es terrible, pero la advocación, es decir, a quién está consagrada la iglesia, no dice Marie Madeleine, como se supone que tiene que decir en francés, como la famosa iglesia consagrada a María Magdalena en París, sino dice María Magdalena. Esto que parece un tema menor no es tal, porque para mí es una señal clara que nos advierta de que prestemos atención a España. ¿Por qué digo esto? Porque en Burgos, España, José Luis Jiménez descubre lo que él cree es el lugar al que trasladaron los restos de María Magdalena luego que fueron expoliados de la cueva donde estaban sepultados en Narbonne, en Francia. Es un hecho histórico, de esto hoy no se discute, que María Magdalena, tras la supuesta muerte de Jesús, viaja con un grupo muy reducido, cruza el Mediterráneo, se radica en Francia y muere en Francia. Los restos de María Magdalena habrían estado sepultados en una pequeña caverna en Narbonne. Una pregunta antes de... ¿Se sabe si enseñó en Francia? Sí, aparentemente sí, y realmente es muy interesante. Son los gitanos. Los gitanos de Francia y de la zona de Marsella, sus, digamos, discípulos directos. Bien. Por eso el tarot marsellés tiene en su simbología muchos elementos María Magdalenescos. Ajá. Pero ese tema sí, es de otro, sí. No, lo dejamos para el próximo charla, viaje. Para el próximo viaje o para la charla. O para la charla, pero a ver, quiero llegar a enseñó esto. Ahí. En el frontispicio de la iglesia, sí. María Magdalena en castellano, sí. La propia María Magdalena, embarazada, sosteniendo una cruz, horizontal la cruz, no así, así. Sí. Cuando te colocas con una brújula y tirás la línea sobre el mapa en qué dirección tiene la cruz, llega a Burgos. ¿Se comprende? Para mí son pistas crípticas que Saunier, hábil, inteligente, todo un pícaro zorro en sus cosas, hacía para dejarnos un mensaje. Y yo creo que su fortuna es el silencio que le pagó el Vaticano para que no... Saunier era un tipo muy temperamental, sus contemporáneos lo describen como impetuoso, sin ningún problema de tomarse las trompadas con cualquier vecino si había motivo. Entonces yo creo que no hubiera tenido ningún problema en salir a patear estanterías, un individuo inclusive que, fíjate que cuando después de la Primera Guerra Mundial le prohíben dar misa, precisamente como una manera de controlarlo, él construye una pequeña capilla en Villa Betania, que era su residencia particular, un pequeño palacete a metros de la iglesia, y la curia envía a otro cura, otro párroco, que se haga cargo de la misma. Las misas las hacía en su casa, y todo el pueblo iba a las misas de Saunier y dejaban la iglesia pelada al curita nuevo, ¿no? Ajá. Entonces era un individuo transgresor, ¿no? Un individuo de un carácter muy impredecible, de manera tal que había que silenciarlo de una u otra manera. Ahora, hay algunos fenómenos interesantes. Juan de Habsburgo era muy amigo de Saunier. Y recordemos que Juan de Habsburgo estuvo viviendo en Reichateau mucho tiempo. La casa de Habsburgo no solo fue la depositaria de la lanza de Longinus, sino que tenía un lazo sanguíneo. Los Habsburgos tienen un lazo sanguíneo, es decir, genético, con la sucesión dinástica de Clodoveo, de quien se supone que son herederos sanguíneos de la hija de Jesús. Juan de Habsburgo renuncia. La hija de Jesús, Sara. Sara, exactamente. Sara. Exactamente. Bueno, Sara, la Santa Sara, es la principal devoción de los gitanos franceses. Ah. Y vuelvo con Desburgo. Juan de Habsburgo, un momento de su vida, después de convivir con Saunier durante un par de años, entre Rey Chateau y París y Vivenía, decide abandonar sus propiedades, su título, y se va de Francia. Se cambia el nombre, pasa a llamarse Jenord, y viene a Argentina. Anda aquí en Capilla del Monte, y luego se radica en la Patagonia, donde finalmente muere. En Río Gallegos. ¡Oh, qué historia fabulosa esa! Esa la leemos, esa la tenés publicada en alfilodelarealidad.com. Y es parte de la conferencia también. Y es parte de la charla, bien. Para te digo, hoy... te tiro otro. Dale, ya sigamos, dale. Llego a... a ver, es medio pedante decir que descubrí cosas nuevas, pero no mentiroso. Pero creo que hay cosas... ¿Por qué no cualquiera de nosotros puede encontrar algo que otro no? Totalmente. Yo lo que digo siempre es que acá, a veces por ahí por falsas humildades o por no, pero por ahí estamos nosotros dos viendo algo, ¿no? Y en un momento yo veo algo que vos no ves y en otro momento vos ves algo que yo no veo, ¿no? Y así es como se van complementando las cosas. Totalmente. A ver, ¿por qué Gustavo Fernández? ¿Porque es argentino? ¿Porque es entrerriano? No puede encontrar algo en Francia que un montón de estudiosos no vieron. Esto que te voy a contar no lo descubro en Francia, sino en Barcelona. ¿Viste? Yo creo que tengo unos pocos méritos. Creo que uno de los méritos es que yo cruzo mucha información. O sea, trato de tener una información lo más universalista posible. Cuando vos decías, bueno, la diversificación de mis actividades tiene que ver con eso, tiene que ver con mi pasión, mi curiosidad, y a mí me atrae tanto el tema templario como el tema chamánico como el tema sobrino. No tengo ningún problema porque, gracias a los dioses, digamos, vivo una época de mi vida en la cual puedo hacer lo que me gusta. Entonces me quiero dedicar 2 años al chamanismo médico, otro año a los templarios, y después vuelvo a los ovnis y voy y vengo, y totalmente libre, y no tengo que rendirles cuentas a nadie. Claro. Pero todo ese andar entre distintas temáticas me permite tener una visión panorámica de muchas cosas y cruzar información. Barcelona, recorriendo el barrio gótico de Barcelona, que es maravilloso, en patota con José Luis Jiménez, las esposas de ambos, un grupo de amigos barceloneses de Al Filo de la Realidad que se habían conglomerado con nosotros. Vamos a la Catedral de Barcelona. En la Catedral de Barcelona me dice José Luis, bueno, aquí hay un enigma, Gustavo, para que lo trabajes. El enigma de las ocas. ¿Cuál es el enigma de las ocas? En el patio atrial, en realidad lo llaman ellos, de la catedral, que colinda con un monasterio de reclusión masculina, hay 13 ocas vivas. Vos entrás en la catedral, pasás las naves de oración, llegás al patio atrial, luego está el convento, está todo perimetrado, obviamente con una reja, una galería cubierta, de la época ni siquiera gótica, la época románica, o sea, anterior, y en el medio, 13 ocas, es decir, el gansos, ¿no? Sí. Que van de un lado para el otro. Entonces, me comentan de que es un enigma, de que no se saben por qué siempre hay 13 ocas cuidados por los monjes de ese monasterio. Que como tienen voto de silencio, no tienen por qué explicarle nada a nadie de por qué lo hacen. Puesto a indagar, descubro que la costumbre de las 13 ocas se ha mantenido sin interrupción desde el siglo XIII, 1200 y pico. Es decir, durante 800 años, en épocas de guerra y de paz, en plena guerra civil española, en épocas de depresión, bajo el gobierno de Franco o bajo gobiernos de izquierda, la Catedral de Barcelona siempre tuvo 13 ocas vivas. Hay un detalle interesante. Dice la tradición, tienen que ser 13, no pueden ser ni 12 y 14. Y si se muere una oca, recluyen a todas hasta que crezca una oquita nueva. No van al mercado y compran una oca viva. Porque esta es la segunda condición. Tienen que ser todas de línea sanguínea directa. No pueden reemplazar una oca comprando una oca en otro lado. Es decir, esas ocas son descendientes de las ocas, de las primeras ocas que en el siglo XII, hace 800 años, decidieron que estuvieran en el atrio de esa catedral. Tema interesante, ¿sí? ¿Por qué ocas? ¿Por qué 13? ¿Y por qué línea sanguínea directa? Entonces yo me llevo ese enigma en la cabeza. Y esto es lo que descubro y planteo. En primer lugar, el tema de la oca remite, esto aquí en Sudamérica es poco conocido, pero en Europa es tradicional, al juego de la oca. El juego de la oca es un juego en forma de espiral donde vos vas, digamos, haciendo avanzar por, en base a dos reglas de juego: números de dados que tirás, o sea, el número que te salen los dados que tirás, uh-huh, y determinadas decisiones personales que tenés que tomar. Vos tenés que hacer llegar tu oca, la ficha tiene la forma de una pata de oca, hasta el casillero central. Vos vas pasando determinadas pruebas. Uh-huh. Hay, por ejemplo, un casillero de la muerte, que no es el 13, sino es el 58, que además sumado entre sí da 13. Sí. Hay casilleros donde vos tenés que decidir qué es lo que haces. El juego de la oca fue creado por los templarios como una forma de enseñanza iniciática a los jóvenes adeptos. El juego de la oca es como el ajedrez, que en realidad no son pasatiempos, o como las barajas, que en realidad vienen del tarot, y que son formas de transmitir enseñanzas. El juego de la oca tenía que ver con enseñar que en la vida uno realiza un camino donde a veces es el azar el que te pone en un lugar, pero muchas veces es la decisión que tenés que tomar la que te permite avanzar o retroceder. Uh-huh. Que a veces tenés que retroceder, esto es parte de la regla del juego, tenés que retroceder para la mano siguiente poder saltar casillas. Es la vida representada en un juego en forma de espiral. ¿Por qué en forma de espiral? Yo, mirando un antiguo juego de la oca, ya estaba... No, estamos todavía en España. No habíamos pasado a Francia. Estaba buscando ilustraciones antiguas del juego de la oca y digo, este dibujo del tablero en forma de espiral me recuerda algo, me recuerda algo, me recuerda algo. ¿Qué me recuerda? Y de pronto me di cuenta que me recuerda. El plano de París. El París medieval, uh-huh, la distribución de los quartiers, es decir, de los barrios, sí, era en forma de espiral. Uh-huh. ¿Dónde? La primera espiral estaba en la encomienda templaria y de ahí se desarrollaban todos hasta los 13 cuartieres, es decir, los 13 barrios originales. Obviamente, si vos tomás hoy en día el mapa de París, la ciudad ha crecido monstruosamente y rompe esta simetría. Pero si vos tomás el París medieval, que todavía está reflejado en la distribución de los primeros 13 barrios, se desarrollan en forma de espiral. Es decir, la oca remite al plano de París. El plano de París te remite a la ubicación templaria. Y este tema del 13. El 13 sabemos que también es un signo críptico templario. Uh-huh. Porque la malignidad del 13, ¿de dónde deviene? Del famoso viernes 13 de octubre de 1307, en que los templarios fueron apresados al mismo momento en toda Europa, colapsando económicamente a Europa. La época negra de Europa comienza cuando caen los templarios. ¿Por qué? Porque era la estructura financiera que sostenía a todos los reinos de entonces. Claro, eran los banqueros. Eran los grandes banqueros. Imagínate el colapso y el trauma social si hoy en día todos los grandes banqueros del planeta cayeron en cana. Bueno, algunos se podrían contentos, obviamente, pero digo, imaginemos en términos, ¿no? Sí. De conmoción social. Fue tan traumático para Europa, porque obviamente los reyes que hicieron esto, fundamentalmente Luis IX, rey de Francia, y Clemente VI, papa, en ese momento, que son los que dieron la orden de aprehensión, sí, lo que querían eran sanear las deudas que tenían con los templarios al apresarlos. Eliminándolos. Entonces, claro, ¿quién le va a cobrar? Claro. Y quedarse con los tesoros. Sí. El problema es que no encontraron los tesoros. Los templarios los habían... Muchos templarios se escaparon y otros se sacrificaron. En esto del sacrificio, algunos templarios, algunos dicen, ¿por qué no rajaron todos? ¿Por qué no huyeron todos? Uh-huh. A ver, porque yo creo que había algunos que quizás absolutamente entregados a la causa o adecuadamente programados para sacrificarse, fueron funcionales a los verdaderos templarios que mandaban en las sombras. Cuando, ahora vuelvo a las ocas, pero hago este comentario. Sí. Cuando visitamos la Catedral de Notre Dame, bueno, estuvimos haciendo investigación ahí, yo me tomé un ratito para ir hasta un extremo de la Isle de la Cité, la isla en el medio del Sena, donde está la Catedral de Notre Dame. A la punta de la isla le dice Isla de los Judíos, aunque está en la misma isla, ¿no? Uh-huh. La llaman Isla de los Judíos. Y fue el lugar donde fue quemado Jacques de Molay, el último gran maestre templario. Que lo queman de espaldas a la Catedral de Notre Dame. Él pidió morir mirando la catedral y dijeron, no, te ponemos de espaldas, jodete. Hay una placa que lo recuerda, se suelen dejar flores todavía, uh-huh, en honor a él. Yo estaba ahí parado, miraba donde se suponía que estaba Luis IX cuando escuchó la famosa maldición, que no sobrevivió, claro, hace un año a esta injusticia. Y que se cumplió. Y de pronto recordé una cosa interesante. Los templarios eran una organización financieramente perfecta, que manejaba ingentes conocimientos de toda índole, desde navieros a ingenieriles, sí, y esotéricos. Pero su gran maestre, ¿por qué era analfabeto? Porque ya de Molay era analfabeto. ¿Qué significa esto? Que quien verdaderamente mandaba no era Jacques de Molay, era alguien o algunos que estaban en las sombras. Otra vez el poder en las sombras, ¿no? Y las caritas de turno que son solo, digamos, la máscara que se presenta públicamente. Bien, vuelvo a las ocas. Entonces, cuando yo reúno el concepto de la espiral templaria... Tal vez Jacques de Molay con virtudes de líder o de guerrero o algo así, pero no del tipo que podía... Administrador y gerente. Claro, pero claro. Lo que quiero decir, el poder... A ver, una cosa es que vos pongas a alguien carismático para que arengue la tropa. Sí. Pero el poder evidentemente está en quien maneja los números. Sí. Hoy y en la Edad Media. Sí, donde estaba la caja. Obviamente. El tesorero. Obviamente, claro. Bueno, claro. Entonces vuelvo al tema de las ocas. Entonces, cuando reúno estos tres conceptos, la espiral, la oca, que te remite a los templarios, y la línea sanguínea, acá hay un secreto de sangre. Es decir, mi conclusión es, la costumbre de tener las 13 ocas es una forma de metamensaje para recordarle a las futuras generaciones que los templarios sabían que habían, que guardaban ellos, los templarios, un secreto de sangre. ¿Cuál era el secreto de sangre? La descendencia de Jesús. Pues cuando María, cuando los templarios, perdón, devocionan a Nuestra Señora, que es su principal devoción, no es la Virgen María, es María Magdalena. Y aquí existe un sincretismo entre el pensamiento templario y el pensamiento árabe, por esto Marruecos, digo, en mi próximo viaje. Bien. Porque son los templarios los que instituyen el culto a las vírgenes negras, sí, que es una transposición del culto a Isis. Uh-huh. Entonces, lo que simbólicamente hacen los templarios es, toman esta idea de la descendencia de Jesús, del cristianismo que ellos, Baphomet, el ídolo al que repudiaban los templarios, era la expresión simbólica del Vaticano. Entonces, por un lado está todo bien con el Vaticano, nosotros somos los soldados de Cristo, cuidamos Tierra Santa, pero por otra parte conservamos un secreto debajo la sombra del propio Vaticano. Y el secreto era que Jesús era pacifista, que no fundó esa iglesia, que tuvo descendencia y que propuso un estilo de adoración que luego rescatan los cátaros. Los cátaros son realmente los que realizan en el sentido de hacer realidad el verdadero cristianismo. Por eso fueron exterminados tan salvajemente por las fuerzas leales al Vaticano. Pasan su conocimiento, le pasan el mando a los templarios. Los templarios nunca quisieron proceder militarmente. ¿Cuándo empieza la caída templaria? Cuando se conjugan dos circunstancias. Pierden Acre en Judea, que era su último baluarte, después de perder Jerusalén, y le dicen al Vaticano, nosotros nos vamos a actuar contra los cátaros. Porque en realidad los templarios protegieron a los cátaros. Le dieron, a ver, los castillos que ocuparon los cátaros, Monsegor, Keribus, Puyver, Monsalvat, esos castillos eran castillos templarios. Uh-huh. Entonces, pierden credibilidad ante el Vaticano, los templarios, por proteger la herejía cátara. Que en realidad lo que hacía era transmitir un cristianismo puro y esencial que nada tenía que ver con el cristianismo. Sí, sí, del Vaticano. Exactamente. Hablando de todas de estos temas, ¿no? Escribiste un artículo muy lúcido, pero duro, respecto de la implantación en Capilla del Monte, también de una cuestión mítica, ¿no? Relacionada con los templarios y todo eso, que tiene que ver con las ideas que tenía nuestro conocido profesor Guillermo Alfredo Terrera, ¿no? Algo que comparto con vos desde el inicio de nuestra amistad y también de las investigaciones y que compartimos con varios investigadores, ¿no? La idea de que se quiso implantar en Capilla del Monte un modelo mitológico, no propio de las culturas de este lugar, ¿no? Sino y que fuera funcional a una ideología neonazi, exacto, digámoslo con todas las palabras. Totalmente, claramente, ¿no? Y eso nos remite a la historia de Capilla. ¿Cuánto crees que hubo de realidad en toda esta historia que hubo en los últimos tiempos también? Porque acá vino, viste, todo el grupo de Delfos también, a ver si encontraba algo del Santo Grial y todo eso. ¿Vos crees que el Santo Grial pudo haber estado en algún momento en América, en la Argentina, tal vez? Algún país limítrofe. A ver, te lo respondo. Yo no creo en un Grial físico, no creo, ajá, en el Grial como copón. Yo creo que el Grial es un conjunto de conocimientos, uh-huh, transmitidos de generación en generación. Pero una descendencia, no, claro, yo me expresé mal. no desde el objeto físico, sino justamente desde de la descendencia. No, no, no. Yo creo que ese grial como ícono, ¿no? Y como representación simbólica de una transmisión. Es decir, el grial es el secreto de María Magdalena. El grial es el verdadero cristianismo, es el catarismo. El grial, ¿entendés? No es una de esas cosas. El grial es un, a ver, es como, sí, como un título de compendio de información espiritual, que la llamo el grial. El grial es geometría sagrada. Una de las cosas que a mí me apasiona es descubrir que a medida que, digamos, hacia el sur, ¿no? Partiendo de París y terminando en el último punto que recalamos en nuestras investigaciones, que fue Cartagena y Granada. Y nosotros ahora vamos a comenzar de Granada. Bueno, vamos a hacer algunas actividades en otras partes de España, pero lo que es investigación. Sí. Comenzamos de Granada, bajamos a Algeciras y cruzamos a Marruecos. A medida que vos descendés hacia el sur, cada vez la filosofía templaria se arabiza más. ¿Me explico? Cada vez que toma más distancia del oscurantismo centroeuropeo medieval, se abre a esa brisa fresca que era la sabiduría árabe. Absoluta, absoluta. Porque, ojo, nosotros tenemos una confusión en estos tiempos, que es el tema de los talibanes y ese fundamentalismo que nos parece retrógrado y lindante con la ignorancia en algunos casos, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta que nosotros vemos el mundo occidental y cristiano y griego y no vemos todo lo que los árabes sabían. A ver, los talibanes no son Mahoma, como Cristo no es el Opus Dei. Exacto. Bien. Porque si yo la lectura que hago del cristianismo es viendo las acciones del Opus Dei, claro, estoy en un problema de percepción de la realidad, ¿no? Entonces, a medida que avanzás hacia el sur, descubrís que cada vez los templarios incorporan más hasta ediliciamente enseñanzas, no solo la estética árabe, sino las enseñanzas árabes, fuertemente impregnadas de geometría sagrada. Del concepto de las formas y de las figuras como elementos propios de poder. Sí. Es decir, no estoy diciendo que esto lo haya enseñado Jesús. Sí. Digo, es un conocimiento que desde los tiempos de Jesús se viene transmitiendo en forma de orden hermética a través de los templarios. ¿Cuánto hay de esa geometría sagrada en la iglesia de Capilla del Monte? Mucho. El octógono. El octógono de la planta, el rosetón de 8 pétalos. Pero a ver, no es un privativo de Capilla del Monte, porque muchos templos católicos tienen vitrales en forma octogonal. Sí. Y de alguna manera, a ver, esto es muy interesante. El diseño arquitectónico de una iglesia para poder ser aceptada y consagrada por la curia no es libre. Debe someterse desde los planos de planta hasta los detalles ornamentales a la curia, que tiene jurisdicción, y que en todo caso se ciñe a, digamos, a unos cánones que son históricos del Vaticano. Por lo tanto, muchas veces se indica la importancia de incorporar determinadas simbologías sin que el arquitecto sepa por qué. Es muy interesante descubrir, por ejemplo, que en el frontispicio de la Catedral de Formosa, aquí en la República Argentina, el vitró principal, central, tiene una estrella de 6 puntas. Y vos decís, es una incoherencia. No, tiene que ver con el valor simbólico, si lo querés ver así, energético, de las formas en geometría sagrada. Ahora, ¿qué pudo haber pasado para que a inicios del siglo XX Capilla del Monte tuviera una iglesia que se saliera de los moldes de, por ejemplo, de la iglesita de Capilla del Monte, que era una construcción sumamente sencilla? Yo establezco, ¿no?, una relación. Tiene de que ver causa con eso, y Doerin y todo ese grupo de gente. Tiene que ver con que el conde Esteves, cuando construye el castillo de Pueblo Encanto, le agrega simbología. Bueno, Esteves pertenecía a la orden de los caballeros de Heliópolis, la misma orden esotérica a la que pertenecía Francisco Piria, el fundador de Piriápolis. Una ciudad, para cualquiera que haya visitado Piriápolis, absolutamente diseñada en base a patrones herméticos. Al punto tal que el plano del loteo, yo tengo en mi casa una copia del plano original que hace Piria, el plano tiene 10 plazas y 22 calles distribuidas como el árbol de la vida. O sea, hasta en ese detalle, hoy obviamente Piriápolis, boludo, antes creció de una manera irregular, pero vos vas a Punta Frías, que es el sitio fundamental de Piriápolis, vos caminas por 22 calles que conectan 10 plazas circulares distribuidas como los sefirot de la cábala judía. Entonces, a lo que quiero, a ver, hay tanto sí, para hablar. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablamos ahora de esto de Capilla, por ejemplo, también. Entonces yo creo que, de alguna manera, toda la movida en Capilla, entre fines, a caballito, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estaba imbuida de esto. ¿Y por qué hablé de Piriápolis? Porque yo estoy absolutamente convencido que radiestésicamente hay una línea de energía telúrica que va de Capilla del Monte a Piriápolis, o de Piriápolis a Capilla del Monte. Ajá. Aquí es, radiestésicamente, vos detectás el inicio de esa línea en la parroquia. Uh-huh. Y allá, en Uruguay, muere en el Cerro San Antonio, donde Piria coloca una estatua de Jesús hermafrodita, un Jesús embarazado. No, sí, es una joya. Algún día me voy a dar el gusto de invitarte a hacer una escapada de 3 o 4 días a Piriápolis y te vuela la cabeza. Bueno, es increíble. Fíjate eso. Qué interesante. Tanto Piriápolis en Uruguay como Capilla del Monte en Argentina estamos bajo el mismo, la advocación del mismo patrono, San Antonio de Padua. Buscador de los objetos perdidos. Qué casualidad. Claro, es decir, esto sí. Es una señal críptica que tiene que ver con esos momentos. Piria, obviamente, funda Piriápolis a principios del siglo XX, pertenece históricamente a la misma generación de Doenis, pertenece a la misma generación de Esteves, pertenece a la misma generación del ingeniero Bustillo, que construye el pasaje Barolo en Buenos Aires, la Torre de Barolo, y su sucedáneo en Montevideo. En Montevideo hay un edificio que es el gemelo de la Torre Barolo, que está en Capital Federal, en la Avenida de Mayo. Uh-huh. Ambos edificios, ahora están fuera de uso, tuvieron, cuando fueron inaugurados, sendos reflectores de proyección. Y la idea era que la luz de uno, pese a que hay 400 kilómetros de Buenos Aires a Montevideo, se viera desde la torre la luz del otro. Esto tiene que ver con el concepto masónico de que a través de los rayos de luz se transmiten los efluvios astrales. Y estas dos torres Barolo, a ambos lados del Río de la Plata, son Joaquín y Bojás, las dos torres guardianas del templo masónico de entrada a cualquier logia. Es decir, hay toda una... La arquitectura es muy interesante, porque los empresarios y millonarios de esa época, si bien tienen algunas conductas personales que uno no puede quitar de contexto, pero puede observar, digo, con esto de la explotación del trabajo humano, sí, y demás, no estaban solo detrás de la generación de fortunas. Eran tipos que tenían sus propias filosofías, sus propios ideales místicos, culturales y religiosos, y le ponían ficha, Urquiza. Para hablar de unos años antes. Urquiza era un tremendo hijo de contadora pública nacional, por decir sí, otra profesión, con respecto de las contadoras públicas. Digo, pero que al mismo tiempo fundaba escuelas a diestra y siniestra. Explotador de la mano de obra no calificada, un individuo que dejó 180 hijos naturales en Entre Ríos. Es una broma típica en Entre Ríos, que si no sos descendiente de Urquiza, no sos realmente entrerriano, ¿no? Pero por otro lado, un tipo que creaba colegios, institutos de educación para excelente y demás, masón del grado 33, cuya capilla en el Palacio San José es octogonal. Hay solo 3 templos católicos octogonales en Sudamérica. Uno, Capilla del Monte. Sí. Otro, la capilla particular de Urquiza. Que tenía como masón tanta fuerza que en el altar graba, está en relieve, yo he publicado las fotos en el blog, graba la escuadra, el compás y la plomada. O sea, en la época en que los masones estaban excomulgados por la iglesia, el tipo dice, yo me tengo una iglesia, pero aquí pongo los símbolos de la masonería. Y la iglesia le sacraliza el templo aceptando eso. La tercera está en Asunción del Paraguay. La catedral de Nuestra Señora de Asunción en Asunción. Ah, mira. Creada por orden de Francisco López, quien además era compañero de logia de Urquiza. Uh-huh. ¿No? O sea, entonces yo creo que, a ver, volviendo a los templarios en el Río de la Plata, que es un poco, supongo, la idea original. Sí. No creo que de ese grial nada haya llegado aquí, y ni siquiera estoy seguro si los templarios llegaron a estas tierras. Sí sé que los templarios llegaron a América, es muy posible que hayan llegado hasta Brasil y Paraguay, y tal vez hayan incursionado más al sur en forma exploratoria, buscando sus minas de minerales. No me convence el fortín en la Patagonia como asiento templario, digo, hay que tener mucha imaginación para ver en eso ruinas humanas, digo, artificiales. Y después, las teorías de Terrera. Bien, este es el punto de este artículo que vos mencionabas. Sí, que lo leí completo el otro día, menos la parte de la falda, que esa no hice a tiempo. Sí, además era muy largo, ¿no? Muy extenso. Acá lo que medularmente yo en ese artículo quise poner en contexto es lo siguiente. La construcción de la idea de los templarios en Córdoba o en la República Americana, y Orfelio Ulises con el bastón de mando, y los caciques comechingones contactándose con dioses vikingos, se basa en la interpretación que hacen todos de dos pasajes del Parsifal, tanto de Chrétien de Troyes, un escritor tulusiano, por eso estuvimos en Toulouse, precisamente en nuestra vieja Francia, como de Wilhelm von Eschenbach, donde hablan de la armórica antigua que en el sur está, bajo la estrella en forma de cruz, en las sierras de Viaraba, ¿no? Estará el bastón y el grial, y... El artículo tenía como objetivo contarle a la gente, miren, yo me leí completo el Parsifal de von Eschenbach y el Parsifal de Chrétien de Troyes, y en ningún lado dice eso. Y cuando vos te pones a buscar en internet, ¿no? Todos los que dicen porque von Eschenbach escribió. Y Chrétien de Troyes escribió, cuando mencionan fuente o mencionan a otro blog que te lleva a otro blog, que te lleva a otro blog, que terminan alimentados en los libros de Terrera. Entonces, a ver, vos mencionaste aquí anduvo la Fundación Delfos. La Fundación Delfos tiene una orientación ideológica muy clara. Sí. Son absolutamente antisemitas. Sí. ¿No? Porque si los acuso de nazi, me puedo comer un juicio, una demanda, pero no pueden negar el antisemitismo manifiesto. Entran en el blog de Fundación Delfos y lo verán. Cada uno piensa lo que quiere, hasta quien yo repugno. Digo, mi política en la vida es que si vos sos nazi y querés hablar de nazismo, yo no te voy a censurar. Seguramente nos vamos a terminar agarrando los puñetes. Pero creo que no sirve la censura. Pero tampoco dejar de llamar a las cosas por su nombre. Cuando yo escribí este artículo, hubo gente muy enojada conmigo. Dijo, bueno, pero las ideas de cada uno, más allá de lo que cada uno piensa. A ver, yo no estoy discutiendo o juzgando quién soy yo para juzgar si Terrera era nazi o no era nazi. O si está bien que tuviera un pensamiento filonazi y no me digan que no lo tenía. Porque vayan a La Esvástica en América, uno de los libros de Terrera, yo los tengo a todos, o Antropología Metafísica, y se hace un panegírico de Adolfo Hitler absolutamente atroz. Pero bueno, cada uno con su karma. A donde yo estoy llevando la atención, como yo le respondía a mi hijo, es que al hecho de que esos textos los inventa Terrera, porque no hay otra fuente que no sea Terrera. ¿Alguien me puede? ¿Quién me va? O sea, a ver, yo me imagino la respuesta retorcida de aquellos que le buscan siempre la quinta pata al gato. Bueno, pero es posible que para ocultar la información hayan tergiversado los textos originales de von Eisenbahn y Chrétien de Troyes. Ah, bueno. Bueno, pues también, decime entonces dónde Terrera. Si Terrera consiguió los textos originales, conseguilos vos también para demostrarme esa historia. Y si vos suponés que caemos otra vez en el terreno de las creencias. En von Eisenbahn y en Chrétien de Troyes, no se habla en ningún momento ni del bastón del mando, ni de la armórica se menciona, las lejanas tierras de armórica. Pero armórica, de hecho, es una zona de Grecia. De Viaraba no aparece, la Cruz del Sur no aparece, no aparece nada de lo que Terrera referenciaba como el argumento en el que se apoyaba, la que sí hubiera sido entonces una plausible posibilidad que los templarios hubieran estado en esta zona. Eso tan lindo que han leído, que inclusive hay una novela de un par de autores argentinos que ha circulado bastante. Ah, el séptimo bastón de Dios. El séptimo bastón de Dios, tenés razón. Sí. Vuelven sobre eso, ¿no? Claro. Porque estos autores medievales escribían y todos repiten el mismo párrafo. Sí, ahora nadie se leyó el párrafo, nadie se tomó el y esto es la falta de investigación. Claro. O sea, todos estos supuestos, y aquí me hago cargo de la expresión supuestos investigadores de los templarios en América, ¿no? Que dicen, no, porque vamos a Capilla del Monte, nos trepamos al Uritorco, sacamos fotos de una piedra en forma de cruz que demuestra, en realidad, se parten de adjudicarle, aquí está el viejo criterio del arquetipo del viejo sabio, ¿no? Que está en la base de todas las religiones. Como yo creo en fulano, de ahí en más comienzo con todo, pero ni siquiera me tomo el trabajo de ver si lo que fulano dice es verdad. Claro. No crean lo que yo digo, es decir, no porque Gustavo Fernández diga que no está. Que se lo lean. Está, busquen y tómense en el trabajo de leer sendos mamotretos. Sí. Y búsquenme los párrafos que Terrera presenta como argumento. No existen. Entonces la discusión de si era nazi o no era nazi, si lo hizo para generar un espacio mitológico, puede ser una discusión de salón, ¿no? Uh-huh. Y podemos tener distintas posturas. Lo que no me pueden refutar, y yo le he pedido a los a los blogueros que suelen ponderar este supuesto párrafo como argumento, a ver, refúteme en esta idea, y obviamente recibió el silencio más absoluto. Estos párrafos no existen en ninguna de las dos versiones de Parsifal. Por lo tanto, si ese es el fundamento de la presuposición de la presencia de los templarios aquí, lamento decirles, muchachos, que estamos perdiendo el tiempo. Bien. Gustavo, para ir cerrando este reencuentro nuestro con estos temas que tanto nos apasionan, quiero que charlemos un poquito sobre este otro tema que veo que también estás compartiendo bastante y motorizando bastante, que tiene que ver con los exorcismos, ¿no? Con los congresos donde se maneja todo este conocimiento parapsicológico, ¿no? Y este contacto, ¿no? Con estas entidades que parecen en tomar gente permanentemente, ¿no? Gente que por ahí, muy inocentemente entra en algún tipo de prácticas o en algún terreno ilusorio y que son presa de este tipo de entidades. El tema da para mucho más y ya lo vamos a desarrollar en una próxima charla, pero algunas advertencias a la gente de por ahí de prestar atención a cuando suceden estas cosas y cómo detectarlas. Así como uno dice, bueno, un adicto tiene este tipo de conductas y de circunstancias, ¿cómo se da cuenta uno que hay una entidad que no es la entidad que se corresponde con uno? No, por decirlo de una manera elegante y no hablar de posesiones, ¿no? O de gente que está infestada. A mí me encanta provocar en la gente algún tipo de revolución intelectual, ¿no? Porque eso te moviliza a pensar. Yo cuando empecé a meterme, me invitan a congresos de exorcismo, listo, voy desde la lectura de mis investigaciones y mis reflexiones. Algunos me decían, no, pero ahora te estás alineando con las iglesias cristiana, católica, pentecostal. Yo no me alineo con nadie. Digo, me parece que es un espacio que uno tiene que ocupar para proponer otro tipo de reflexión. Yo no creo en la posesión del diablo. Creo que el diablo tiene cosas más importantes de lo que ocuparse que estar metiéndose en el cuerpito de la señora del barrio de la esquina, ¿no? Que anda peleada con el marido. Además, si el diablo existiera y es quien es, el príncipe nunca hace el trabajo sucio. El trabajo sucio lo hace el personal inferior. Pero sí creo, y esto, yo he publicado un artículo titulado Reflexiones para una demonología laica, donde yo decía que tenemos que ponernos a una distancia equidistante entre el escepticismo. ¿Qué quiero decir con el escepticismo? Vos haces una encuesta aquí en Capilla del Monte, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en una conciencia cósmica? ¿Crees en un Dios universal? ¿Crees en Brahma? Y te vas a encontrar que el 99,9% te dice, sí, por supuesto, creo. Si vos le decís, ¿crees en el demonio, Satanás, el diablo? Te vas a encontrar que un 99% te dice, no, no creo. En primer lugar, acá hay un tema que sería interesante discutir. Es decir, si tan convencidos estamos de la dualidad universal, digo, donde sale la luz entre la sombra, ¿no sería tan violatorio de la lógica suponer de que si hay una entidad suprema de luz, hay una entidad suprema del mal? Pero por otra parte, todos los que andamos en estas disciplinas espirituales estamos convencidos de la existencia de entidades espirituales de distinto nivel de evolución. Unas benéficas, otras obviamente no tanto. Unas en la luz, otras en la oscuridad. En la de las entidades luminosas presuponemos e intuimos jerarquías de poder, de ascendencia, de antigüedad. Es obvio que las entidades negativas, por decirlo así, también podemos presuponer jerarquías, ascendencia, autoridad. ¿Por qué no puede haber entonces una entidad en las sombras con más autoridad que la demás, a la cual le podemos dar el nombre de Satanás, diablo, demonio, Belcebú, el que quieras? Entonces, la reacción de rechazar la idea de entidades negativas, del exorcismo como herramienta de abordaje, va de la mano para cierto pensamiento progre del espiritualismo, que realmente de lo que quiere es despegarse de las iglesias tradicionales que han monopolizado el término y la razón de ser del exorcismo. ¿Qué hace un parapsicólogo cuando armoniza una vivienda? ¿Qué hace un espiritualista cuando libera de una entidad perturbadora a una persona? La exorciza, porque eso es lo que etimológicamente el término significa. Ahora, exorcizar no es encarar al individuo con el crucifijo en la mano, empapándolo con salpicaduras de agua bendita sí. Y al grito de Padre Retro Satanás. Esta es una manera que hacen los, confesores de ciertas tendencias eclesiásticas. Cualquier cosa que hagamos para alejar entidades pesadas, es un exorcismo. Entonces, cuando yo hablo de una demonología laica, digo de esto, es decir, identificación de las perturbaciones que podemos sufrir por entidades espirituales de bajo nivel vibratorio y de qué manera correrlas, por decirlo coloquialmente, uh-huh, o prevenirlas de ellas, que no es necesariamente lo que en parapsicología se llama la prosopopesis encarnativa, que es cuando la entidad manipula al individuo. Uh-huh. Un individuo puede ser manipulado en muy específicas circunstancias por entidades espirituales y de distinto grado, desde lo que, no me quiero poner denso, además ya nos estamos yendo, pero lo que podríamos llamar el residuo psíquico grueso de un tema que hay que abordar con mucho más tiempo. El residuo psíquico de una persona fallecida de bajísimo nivel evolutivo en esta vida, los egrégoros, que son entidades colectivas generadas por el pensamiento muy cargado emocionalmente de personas unificadas por sensibilidades comunes. Bueno, este tipo de entidades pueden perturbar nuestro día a día. No es la posesión de Hollywood, no es que de pronto yo dejo de ser Gustavo Fernández y empiezo a hablar, ay, vomito verde, sí, y todas esas cosas, sí. Sino simplemente me empiezo a comportar de una manera que no es la mía, es decir, no manifiesto mi verdadera personalidad, empiezo a autosabotearme, empiezo a ser agresivo con quienes me rodean, empiezo a boicotear mis propios caminos por las formas de perturbar de estas entidades. ¿Cuáles son los síntomas? Hay una disciplina parapsicología que se llama autodefensa psíquica, que lo que hace es esto, la identificación y prevención. Y dice, por ejemplo, que la identificación de que alguna de estas entidades está perturbándote tiene señales muy claras. Por ejemplo, cuando una persona siente olor a carne en descomposición, huevo podrido o flores en descomposición sin causa física real, o sea, si tenés una rata muerta debajo del monitor de la computadora, es una causa física real. Sí. Si de pronto vos decís, che, qué olor a podrido, y yo te digo, yo no siento nada, y nuestra operadora dice, yo no siento nada, y de pronto el olor lo dejás de sentir, y dentro de 3 o 4 días lo volvés a sentir y se hace recurrente, este puede ser un síntoma de la presencia de una de estas entidades. Los olores están como tipificados, ¿no? Carne en descomposición, flores en descomposición, huevos en descomposición, es lo que uno asocia en cuanto a olor. Puede ocurrir lo otro, puede ocurrir que en un lugar determinado lo sentimos al unísono todos en un mismo momento y lo dejamos de sentir todos al mismo momento. En el primer caso lo sentís vos solo, nosotros no lo sentimos, es que la entidad te está acosando, perturbando a vos. Si lo sentimos todos, es que la entidad está acosando, perturbando al lugar físico. Otro de los síntomas emergentes de la presencia de una entidad es fenómenos de depreciación energética. Vos entras a un lugar y ¡boom! De pronto la energía se te cae, salís y te demorás un par de horas para volver a estar bien. Volviste a ese lugar y otra vez la energía se te cae violentamente. Este vampirismo energético también es emergente de perturbación de estas entidades. Digo una más de estas, de cuando en un determinado momento de tu vida, que vos hasta podés precisar cronológicamente, no, fue después del cumpleaños de mi hijo mayor, ¿no? O fue hace 3 meses, o esto empezó en agosto del 2011. Podés fijar un momento, distintos aspectos de tu vida, no vinculados causalmente, comienzan a descompensarse al unísono. Te pongo un ejemplo, si yo voy al Banco de Nación a cobrar un cheque, estoy desesperado porque necesito esa plata, llego, descubro que el cheque no tiene fondos, puteando me subo al auto, cuando voy camino a mi casa, rozo otro auto, bajo y me agarro a puñetes con el otro pobre cristiano, llego a mi casa y le grito a mi mujer porque estoy en mal humor, no puedo decir después, mirá, ando mal económicamente, me peleé con mi señora, choqué con el auto. Algo raro hay, porque todo está vinculado causalmente, es decir, la bronquita del cheque no cobrado me llevó a tener un altercado callejero, me llevó a tener un altercado familiar. Pero si yo llego al banco, el cheque no tiene fondos, ¿sí? Uh-huh. Voy camino a mi casa y se parte el cigüeñal. Uh-huh. Llego a mi casa y mi señora me avisa que lo acaban de internar a mi hermano en Buenos Aires para operarlo de urgencia. Uh-huh. Son situaciones no vinculadas causalmente. Y esto puede ser, un emergente de que yo, en este caso, estoy siendo perturbado por la presencia de una entidad espiritual negativa. Bien. Trazo grueso de cosas que vamos a charlar después más en profundidad. ¿Te redondeo el tema del IPEC? Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. ¿Para tener un encuentro cercano? Ver, en primer lugar, como decía, mi abuelo paterno era gallego, ¿no? Sí. Gallego de Galicia. Sí. Y él tenía una frase, la cuestión es joder, decía él. Sí. Y yo me mantengo en esa idea, la cuestión es joder. Porque no te olvides que el IPEC existió ya en 1985 y fue la génesis de todo el batiburrillo de La Huella del Pajarillo, cuando acá empezó a venir Raúl Soma, Luis Cardoni, Dante Franch, que pertenecía al IPEC, aunque parece que tiene mala memoria, y después se creó el FUPEC. O sea, el IPEC y el FUPEC no se llamaban así por casualidad, sino porque se forma el FUPEC de gente que se abrió de aquel IPEC original. Ajá. Ese IPEC original de 1985 lo fundé yo. Ah, mira. ¿Viste? ¿Y cómo? ¿Cuento la historia en 5 minutitos? Sí, sí, tenemos. Me reúno con un grupo de entusiastas del tema OVNI. Dicen, Gustavo, queremos formar un grupo de investigación del fenómeno OVNI, queremos salir al campo a hacer... Y yo les hago el know-how, digamos, ¿no? Como viejo ovnilo que pasó por muchos grupos desde su adolescencia. Dice, bueno, vamos a formar un grupo. Teníamos un espacio físico para actuar. Yo propuse el nombre IPEC, el nombre mío. Generamos el IPEC. Empezamos a generar actividades, salidas de campo, algunas investigaciones. Se acerca gente a sumarse a nuestras charlas, se acerca Dante Franch, que en ese momento era un chico electricista del norte del gran Buenos Aires, y es Dante Franch que nos invita a ir a charlas de Guillermo Terrera. A medida que van pasando los meses, yo voy prohijando la idea de hacer excursiones a Capilla del Monte, un lugar que yo ya había conocido en muchos viajes desde mi infancia. Ajá. Y le presento a los chicos del IPEC, en ese entonces Alberto Villordo, Raúl Soma y Luis Cardoni, que son los responsables de aquel primer viaje que en enero del 86 casualmente encuentran La Huella del Pajarillo. Uh-huh. Les presento a un periodista porteño, íntimo amigo mío. Recordá que hasta el año 88, yo soy porteño, yo viví en Buenos Aires, en el 88 me voy a vivir a Paraná, Entre Ríos. Ese periodista es Enrique Esdrech. El turco Esdrech, periodista de policiales, pero apasionado del tema OVNI, un tipazo de aquellos. Entonces yo, vamos a hacer un par de notas en Clarín, nos hace unos sueltitos. Entonces le comento a Enrique que teníamos la idea, unos un par de meses después, de ir a Capilla. Y Enrique nos dice, bueno, si encuentran algo, tráiganlo, vamos a darle un espacio. Él era de policiales, insisto, pero un tipo con 40 años en el diario, tenía peso específico en todas las secciones. A fin de diciembre de 1985, yo me desvinculo del IPEC, porque estaba tomando un sesgo contactista que a mí no me gustaba, fuertemente terrorizado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Sí. Pero para ese momento, la movida de enero de 1986 a Capilla del Monte ya estaba armada, estaba diseñada, estaba estructurada. Yo me abro del IPEC y este grupo de personas realiza la movida. Cuando están aquí en Capilla reciben varias veces la visita de Terrera. Esto lo cuenta Dante Franch en su libro ERX, es decir, sí. Que yo siempre digo, lean ese libro porque habla ideológicamente de cómo pensaban estos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque vos te acordás que esos grupos estaban divididos en grupos y vos lees los partes que ellos se compartían. Parte de situación, grupo halcón, a las horas 900 se apersona el jefe de grupo. Tiene un lenguaje paramilitar espantoso. Y que no me vengan que el lenguaje no dice de las intenciones, porque entonces Lacan resucita, ¿no? Digo, hay que también leer eso. Y entonces en sus partes te cuentan, cuando venía Terrera, se acercaba, arengaba a la tropa, digo, a los investigadores, y después volvía, y no sé si se iba para lo de Acoglanis o para dónde. El tema es que estos chicos encuentran La Huella del Pajarillo, encuentran La Huella del Pajarillo, y van a Buenos Aires, y le llevan fotos y su documentación a Enrique Esdrech. Ocultando el hecho de que habían quedado con una denuncia policial en Capilla del Monte porque habían abandonado un par de personas en situación de riesgo en la zona del Pajarillo. Tienes que estar muy loco para en enero ponerte a la luz del sol, a pico y pala, querer excavar en la sierra. Pero bueno, eran porteños demasiado cosmopolitas. Esdrech, en su buena fe, recibe este material y él después me diría que no se le ocurrió preguntar ¿y por qué Gustavo no aparece? ¿Me explicó? Después se entera que yo había renunciado antes, pero era tarde. Publican una doble página central en Clarín con la aparición de OVNIs en Capilla del Monte. Eso provoca el interés. Eso es 1986. Ya, enero de 1986. Ajá. En febrero de 1986 es el primer viaje a José de Ser, de José de Ser a esta zona, a partir de la nota de Clarín. Y recordemos que hoy en día, estos medios gráficos masivos pueden estar un poco minimizados, pero Clarín en los 80 era Clarín. Es decir, vos aparecías, y no te digo, una doble página central, y tenías repercusión inmediata y absoluta. ¿Por qué? Porque escuchabas radio, mirabas 4 canales de aire en televisión y leías un diario. No había internet, no había FMs. Bueno, eso provocó el estallido mediático de Capilla del Monte. Por eso me digo, me siento un poco responsable, un poco bastante responsable, de haber empujado al grupo que empezó el IPEC. Después se suma Dante Fran, se suma Francisco Chechi, se fragmentan, Chechi y Fran se van y forman el FUFEC, se vuelven a fragmentar, y los chicos que estaban en el IPEC original siguen un par de años más medrando con estos temas y después abandonan. Y cuando yo me decido a ubicarme dentro del campo omnilógico, por lo que decía mi abuelo gallego, ¿no?, y por darle otro giro al abordaje de las cosas, digo, voy a refundar el IPEC. En los comentarios y en los artículos que he publicado, yo no hablo de la fundación del IPEC, hablo de la refundación del IPEC. La idea es volver al proyecto original. ¿Cuál era el proyecto original? Si admitimos que hay una inteligencia detrás del fenómeno ovni, es obvio que esa inteligencia tiene un propósito. Y es obvio que podemos tratar de establecer algún tipo de contacto con ella. Vos me decías, ¿esto avala de alguna manera a los contactados? ¿Cuál es el problema? Yo dije en un momento, yo estoy absolutamente convencido que los contactados contactan con algo. El tema es con qué y para qué. Pero eso no significa de que yo los ponga todos en el cajón de los alienados psicológicos. ¿Se comprende? Entonces, mi idea de trabajo y lo que estamos ya organizando, y digo ya organizando porque calculo que en junio hacemos la primera movida, y yo creo que en un acto fundacional, por decirlo de alguna manera, y honrosamente va a ser aquí en Capilla del Monte, tiene que ver con tratar de provocar contactos con tres estrategias simultáneas. Contactados con sus herramientas, ¿sí? Investigadores, digamos, de la línea dura, con las técnicas de observación y señalización tecnológica, y transcomunicadores instrumentales, porque aquí hay algo interesante. La transcomunicación instrumental es la disciplina que en la parapsicología trabaja con el concepto de las psicofonías y psicoimágenes. Está como establecido que las grabaciones de voces, de sonidos, de diálogos que se obtienen de entidades no físicas, se supone que corresponden a personas desencarnadas. Pero hay una línea de investigación que dice que posiblemente se trate de inteligencias no terrestres. Entonces, en esa línea de investigación, en España la transcomunicación instrumental está muy instalada. Sí, aquí no, acá sí, es como acá un tema no, medio sí. de un grupo selecto. Tiene que ver con emplear grabadores, sistemas de captación de sonido, de registros de imágenes, para captar la fuente de mensajes que solo aparecen en los equipos, que no son perceptibles auditivamente. ¿Sí? La psicofonía es esto, habitualmente mal llamada los mensajes desde el más allá. El problema es que ese más allá no necesariamente es un más allá metafísico, puede ser un más allá físico. Es decir, que tenemos junio en Capilla del Monte. Grupos operativos, mínimamente tres. Contactados, y a esto finalizo, contactados, observadores duros y transcomunicadores instrumentales. Y la idea es que el material que crucen los tres, es que obtengan los tres, cruzarlo para establecer patrones comunes. Es decir, yo me voy a sentar a escuchar lo que me dice el contactado, a escuchar lo que me dice el observador duro, a lo que me dice el transcomunicador instrumental, y voy a apuntar a lo que suma y no a lo que resta. Es decir, ¿qué elementos rescato de los tres independientes que converjan en un punto común? Para a partir de ahí profundizar en esa línea. Bien. Esta es la estrategia que vamos a plantear. Bien. Gustavo Fernández, nos volvemos a encontrar. Muy prontito, en junio seguramente ya. Seguro. Falta nada. Mayo quieras, por delante. Sí. Mes y medio me tienes aquí de vuelta. Y charlamos y nos sumamos también a todo este laburo que propones, a ver si finalmente vemos quién está detrás del fenómeno ovni. Yo creo, ¿no?, para terminar, y antes de agradecerte todo este espacio y tu afecto y tu consideración, creo que el gran error de la omnilogía argentina es que estábamos buscando respuestas cuando tendríamos que haber empezado a formularnos mejores preguntas. Entonces vamos detrás de eso. Fernando, un millón de gracias a vos, no, a todo tu equipo, mi afecto a tu audiencia y hasta cualquier momento. Gracias. Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años, Gustavo Fernández, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente?